Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Muchas gracias, a todos, lo primero por invitarme y luego, bueno, viendo la cantidad de gente que está aquí y que nos ha animado a venir, pues os lo agradezco también un montón. Me hubiera gustado que estuviera Jordi, porque no nos conocíamos antes, pero ha tocado bastantes puntos de los que yo había tocado aquí, o al menos hay mucha conexión. Y además nos ha contado que tenía un sueño, y es un sueño en el que yo llevo trabajando pues, desde el año 2000. Cuando se acaban de decir que fundé mi primera empresa en el 2000, era una empresa que ya estaba orientada a la personalización, aunque en ese momento trabajábamos con noticias, y mi sueño también era poder personalizar, pues, desde los programas de televisión, como ha dicho Jordi, o una cosa que hice en un momento ya más intermedio que tenía que ver con los videojuegos. Al final, como os decía, llevo 13 años en esto, y una de las cosas que he aprendido, y que Jordi también ha dicho aquí al final del todo, es que por más que nuestro trabajo nos guste, por más que pongamos empeño en hacer algo que nos viene, al final hay que hacer dinero. Y vengo a hablar un poquito de la personalización para hacer dinero, porque al final es lo que a mí me ha servido para poder tener una empresa que ahora mismo empieza a ir bien. Entonces me gustaría extender este punto de la personalización al comercio electrónico para que veamos un poquito qué herramientas hay y cómo podemos aprovecharnos de ellas. Bueno, si hablamos de venta, yo creo que es importante para poder comprender la personalización que todos tengamos claro que no es lo mismo vender que atender. De hecho, es algo que sufrimos y asociado a la palabra vender, pues hay algunos términos un poco peyorativos como vendemotos, vendehumo, o, bueno, no voy a seguir por ahí. Pero sí que a todos nos gusta que cuando nos atienden en un proceso de compra, me refiero a un proceso de compra física, pues nos traten de una manera relativamente especial. Normalmente el tendero no va a ser nuestro amigo, no nos va a conocer mucho, pero sí nos gusta que no nos trate como el resto de los demás, que de alguna manera llegue a comprender qué es lo que nosotros queremos y a partir de ahí nos pueda ofrecer los productos pues, que nos puedan interesar en cada momento. Mientras preparaba la presentación, el otro día estaba viendo una serie, soy muy aficionado a las series de televisión, y un vendedor de estos americanos que vende casas le contaba a un amigo suyo que él era capaz de venderle a alguien que no lo necesitara una casa más pequeña de la casa que tenía ya y por el doble del precio. Y que encima pensara que había sido idea suya. Bueno, pues si esta es la idea que tenemos de la venta, quizá en casos como el de la venta de una casa o algunos otros artículos en los que no hay recurrencia, puede tener su sentido, pero si vendemos un artículo de recurrencia, el cliente, pasado esta primera venta, no va a volver. Y nosotros queremos combinar tanto la venta como precisamente esa recurrencia. Queremos tener un cliente fiel y un cliente que vuelva lo más a menudo a nuestra página web. Entonces, esto que se puede hacer en el mundo físico, cuando llegamos a una tienda, nos atiende un vendedor, intenta comprender qué es lo que queremos y a partir de ahí nos trata de forma única, entre comillas, como decía antes, se puede hacer también en Internet. Y el problema es que no se hace o no se hace todo lo que se debe. Al final llegamos muchas veces a una tienda online y nos encontramos con que todo es un plan. Hay un listado de productos, hay un catálogo más o menos bonito, con unas fotos más o menos bonitas, pero tenemos que empezar a navegar, que a veces tampoco es fácil, el buscador tampoco suele ser muy fiable normalmente, y encontrar lo que nosotros queremos en una tienda que tiene un catálogo de 2.000 productos, pues no es algo sencillo y lo que ocurre. Cuando hago lo sencillo es que lo hago. Nos vamos a la tienda, no porque a lo mejor no tenga lo que queremos, sino porque no lo encontramos. Claro, tener en internet a alguien que nos siga, que nos diga, que nos pregunte, que nos diga qué es lo que nos puede gustar, que nos enseñe una prenda que combina con otra, no es fácil, no tiene sentido tampoco. No tiene sentido porque sería demasiado costoso tener personas encargándose de eso. Pero sí podemos tener sistemas relativamente automáticos y que nos ayudan, nos guían en ese proceso de compra. Y aquí se nota la diferencia. Bueno, me podréis decir, sí, tenemos un montón de productos, como lo que estaba diciendo hace un momento, que no debíamos tener un montón de productos con sus fotos y poco más. Pero si nos fijamos un poquito, y me han dicho que había un puntero, bueno, si nos fijamos un poquito, en los primeros son productos asociados a uno que yo acabo de visitar. yo he mostrado interés en mi visita a esta tienda en un teléfono móvil determinado. Me está diciendo, bueno, si este teléfono móvil que has visitado, que has comprado, no te ha terminado de llamar la atención, te voy a ofrecer otros teléfonos que sí que te puedan interesar. O debajo también, como saben que yo compro muchos videojuegos, y como saben el tipo de videojuegos que yo compro, pues no me he mostrado interés a lo mejor en esta sesión ni en la anterior, pero sí que me los están mostrando porque saben que es fácil que yo pique. Y en el último caso, como yo tengo un Kindle, me están mostrando libros que me pueden interesar también de acuerdo con mis gustos. Bueno, pues esto lo hace Amazon, yo creo que más o menos cualquiera que haya entrado en Amazon lo detecta rápidamente, y Amazon vende pues cerca del 30% de sus productos a través de este tipo de recomendaciones. O sea que sí que sirve para algo. Y no le sirve solamente a Amazon, no hay que ser un Amazon, no hay que ser un Walmart, no hay que ser una empresa muy grande para poder personalizar de alguna manera tu página y mejorar de alguna forma tus ventas. No solamente podemos personalizar nuestra página, podemos personalizar un poquito más allá. Y veremos también, hablaremos de alguna herramienta que nos permite captar a un cliente cuando no está en nuestra tienda. Un cliente que ha pasado por ella y que que existen posibilidades de que vuelva para comprar un producto. Esto en una tienda física no es tan fácil de hacer. Quiero decir, tener al tendero en la puerta de la tienda, brazos cruzados, esperando a que pase alguien que conoce para cogerle y meterle dentro de la tienda, no tiene mucho sentido. Pero enviar un correo recordándole a alguien que se ha dejado un carrito a medias, o recordándole a alguien que ha comprado, por ejemplo, un Kindle y que le ofrece una serie de libros que le pueden interesar, sí que se puede hacer por internet, no es tan intrusivo como el ejemplo que estaba poniendo del comercio físico, y da también bastante buenos resultados. Al final, la personalización lo que tiene que hacer es guiar, como decía, al visitante durante el proceso de compra. Un proceso que empieza en el momento en el que entra por la puerta o en el momento en el que entra por la home de nuestra tienda online, y que no termina cuando se va, sino que, a ser posible, vamos a intentar que sea verdadero, que convertir a ese cliente en un cliente recurrente y que compre muchas veces. Bueno, para poder llegar a este proceso de compra, en el fondo tenemos muchas acciones posibles. Algunas quedan fuera de la personalización porque se producen cuando todavía no conocemos al cliente. Antes nos hablaba Jordi también de que todos hacemos mucho lo de captar clientes. Todos invertimos mucho dinero en conseguir que los clientes que no nos conocen lleguen a nuestra tienda de alguna manera. Esto, personalizarlo cuando no conoces al cliente, no tiene mucho sentido. Y por eso digo, queda un poquito fuera del ámbito. Pero una vez que llega, tenemos que cuidar desde el diseño de la tienda, tenemos que tener en cuenta cómo es el catálogo de nuestros productos, qué tipo de productos tenemos, tenemos que dar una información que sea completa, que sea clara también, tenemos que transmitir confianza, tenemos que tener un proceso de pago que sea sencillo y que también sea fiable, tenemos que darle al usuario alternativas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y en muchas de ellas sí que podemos aplicar la personalización una vez que ha llegado la tienda, como decía. ¿Y cuál es el beneficio que saco? Porque personalizar por sí mismo o simplemente tener la idea de que voy a vender más y no sé por qué, no tiene mucho sentido. Lo bueno es que se puede medir. Lo bueno es que todas las acciones que van asociadas a la personalización de alguna manera tienen impacto. O bien en el ratio de conversión, es decir, si normalmente de cada 100 personas que entran en nuestra tienda compra una, pues vamos a intentar conseguir una conversión o una conversión. Eso sí que se puede conseguir con la personalización. O también podemos aumentar el valor medio del pedido, y esto, bueno, pues es bastante claro. Si alguien viene a nuestra tienda a comprar un móvil y además del móvil se lleva la funda protectora, se lleva el cargador del coche, se lleva pues, algún otro complemento, algo que inicialmente podría costar 400 euros termina costando 500. O si tenemos una tienda de moda y vienen a comprar una camisa, pues además de la camisa le vendemos el pantalón, le vendemos la chaqueta, le hacemos un conjunto completo, y lo que iba a ser un gasto de 30 euros se convierte en un gasto de 100. O sea, tenemos el ratio de conversión que se puede aumentar también el valor medio del pedido, y como decía antes, fidelizamos al cliente. Le fidelizamos porque ha encontrado rápidamente lo que buscaba, porque le estamos tratando de forma especial y porque por esa razón se va a acordar de nuestra tienda y va a volver directamente la próxima vez que necesite algo de lo que nosotros tenemos. Y esto, bueno, más o menos lo dice al principio, pero es algo que no se ha inventado en internet, es algo que viene del comercio tradicional y que me aporta mucho. Intentar aplicar las técnicas de los vendedores en el comercio tradicional al comercio online es algo que se debería haber hecho desde el principio y la mayoría de las tiendas han tardado en hacer. De hecho, bueno, la mayoría de las tiendas todavía no lo hacen. Amazon nos decía antes que vende más o menos un 30% con este tipo de sistemas, pero lo lleva haciendo más desde el año 2002, 2003 aproximadamente. Ya 10 años haciendo esto. Y claro, son los mejores. Y por eso lo que tenemos que hacer es aprender de ellos, ver qué es lo que han sacado de ese comercio tradicional, cómo lo han ido mejorando, cómo lo han convertido en algo que es útil para el comercio electrónico, e intentar hacer lo mismo dentro de nuestras tiendas, que como decía antes, aunque no seamos Amazon, es algo que podemos hacer perfectamente. Y además es algo que incide en un montón de los aspectos, es decir, en nuestra tienda. Si en nuestra tienda podemos decir que, entre otras cosas, nos permite vender más porque transmitimos confianza, o porque tiene un diseño que es bueno, o porque es muy usable, o también porque damos unas buenas promociones, porque el catálogo es un catálogo completo, o bien es un catálogo de nicho, pero está adaptado a la gente, para que la gente que viene a nuestra tienda encuentre lo que realmente espera. En todos estos aspectos, de alguna manera, podemos incidir por medio de la personalización. Es decir, se podría convertir en un quinto elemento, pero que es transversal, que nos va a ayudar, como decía antes, en el funnel de compras, en todo el funnel, y nos va a ayudar además en todos los elementos que conforman nuestra tienda. ¿Y cómo podemos personalizar? Bueno, al final todavía hemos dicho para que sirve un poquito, pero no nos hemos metido en ver cómo funciona ni cuáles son las herramientas que podemos aplicar. Bueno, pues lo primero, para poder personalizar, tenemos que tener un cliente que haya pasado por nuestra tienda y haberle identificado de alguna manera. Haberle identificado, haber visto qué le hace diferente. Queremos tratarle de forma distinta, tenemos que saber qué es lo que le hace diferente. Después tenemos que interactuar con él para ver cómo responde y por último personalizar. Y esto, volviendo a lo de antes, es lo mismo que haría un vendedor de una tienda física también. Si nos conoce porque ya hemos sido previamente a esa tienda, lo va a tener bastante fácil, pero si no nos conoce va a intentar ver, pues, si es una tienda de moda, por ejemplo, como vamos vestidos. O si es una tienda electrónica, qué productos estamos mirando en un momento determinado. Y si necesitamos ayuda, nos empezará a hacer alguna pregunta para ver cómo nos viene. Qué tipo de personas somos o con qué estereotipo nos puede meter y a partir de ahí tratarnos de una forma personal. Vamos a ver entonces algunas de las estrategias que se pueden seguir dentro de estas clases. Lo vamos a agrupar para no tampoco dedicar demasiado tiempo a cada uno de los cuatro puntos. Vamos a agruparlo en los dos primeros, identificar el diferencial y por otro lado en interactuar y personalizar. Entonces, para poder identificarle, tenemos que tener en cuenta, o tenemos que plantearnos varias cosas cuando creamos nuestra tienda. Lo primero, ¿qué tipo de cliente va a venir? Es decir, ¿qué viene buscando nuestra tienda? Y esto tiene mucho que ver con nuestro posicionamiento. ¿Nuestra tienda es una tienda que vende a precio barato? ¿O es una tienda que está pensada para dar un servicio especialmente bueno? ¿O es una tienda que, bueno, pues que a lo mejor simplemente pertenece o está asociada a una tienda física y nos da igual? Lo que queremos es que la gente conozca nuestra tienda física y vaya a comprar finalmente a ella. Hay un montón de elementos que podemos considerar y que nos van a ayudar a entender, en primer lugar, qué tipo de cliente viene a ella. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo del cliente? Hablaba antes de Amazon. Si yo voy a Amazon, que encima tiene cientos de miles de productos, cada vez que vaya seguramente me va a ir con una intención distinta. E incluso aunque vaya a comprar el mismo producto, no siempre voy a querer comprarlo con el mismo objetivo. En el caso de los libros, por ejemplo, puede ser bastante claro. Puedo ir a comprar un libro para mí, una novela que me guste, para mi tipo de ocio, o puedo ir a comprar un libro que tenga que ver con mi trabajo. Bueno, yo soy informático, como igual que yo soy informático, porque al final he terminado haciendo cosas de gestión. Bueno, pues puede ser que me interese algo relacionado con la informática, o puede ser que me interese algo relacionado con la gestión. Y sigue siendo mi trabajo. O puede ser que vaya a comprar un libro que no sea para mí, sino que sea para mi mujer, perfectamente. Puede ser un regalo o para uno de mis niños. Y eso es algo que, si soy un usuario recurrente, seguramente no se va a detectar en el primer momento en el que yo llegue a la tienda, pero cuando me empieza a mover un poco, cuando empieza a visitar un tipo determinado de libros, sí que podemos personalizar, sí que podemos ver cuál es su intención y mostrarle libros. Los libros que le interesen en esta sesión concreta, ¿vale? Si a mí me gusta, como decía antes, este tipo de novela y vengo hoy a comprar un libro para mi niño, pues al cabo de dos libros por el que pase, me pasará a recomendar libros que sean para niños de la edad de mi hijo. Y el tercer elemento para poder identificar al cliente es precisamente ver su actividad. Está relacionado con lo que acabo de decir, ver un poco el contexto y ver qué es lo que ha hecho nuestra tienda. ¿Es un visitante nuevo o ha venido ya varias veces? ¿Ha comprado o no ha comprado? En ese caso, ¿qué ha comprado? ¿Mete elementos en el carrito? ¿Qué elementos mete? ¿Hace comentarios, da valoraciones? Hay un montón de elementos, de acciones que nosotros llevamos a cabo dentro de una tienda online y que nos definen como comprador. Nos definen como comprador mucho más allá de que seamos hombre o mujer, de que tengamos 40 años o 10 o que tengamos 50, que vivamos en una ciudad o que vivamos en otra. Eso no tiene mucho que ver realmente. Lo que tiene que ver es con las preferencias, con los gustos. Yo puedo tener preferencias con el mismo gusto que alguien que viva en Inglaterra, por lo menos. Entonces, las acciones, repito, van a definir mi forma de comprar. Seguramente, incluso voy a tener en diferentes tipos de productos, voy a tener semejanzas con diferentes tipos de usuarios y podemos llegar a cerrarlo. Y a partir de ahí, es cuando podemos empezar a personalizar, es cuando podemos ofrecerle a cada cliente de forma única lo que realmente necesita, o bueno, lo que realmente pensamos que necesita. Que tampoco estamos en confidenciales, igual que no lo es un vendedor de una actividad física. ¿Acciones que podemos hacer? Pues lo primero, mostrarle un escaparate distinto a cada cliente. Y esto no lo podemos hacer en una tienda física. Lo podemos tener a un montador que, según vaya pasando la gente, nos vaya cambiando el escaparate. Pero eso lo podemos hacer en internet. No sé si. No sé si me voy a acordar el nombre de la película. No me voy a acordar el nombre de la película, así que no lo voy a decir. Pero una de estas de ciencia ficción que iban pasando por un centro comercial y, según iban pasando, pues los anuncios se iban adaptando porque reconocían a la persona y sabían que le podía interesar. Eso llegará en algún momento, tiene que ver a lo mejor incluso con lo que decía Jordi, pero de momento al menos en internet lo podemos hacer. Me van a detectar, saben lo que he hecho en esa web, no vamos a hablar aquí de ligar unas tiendas a otras, sino simplemente dentro de la tienda en la que estamos, y a partir de ahí me van a recomendar lo que yo quiero, lo que me interesa. Y al menos estamos maximizando las posibilidades de cuando un cliente llegue a la tienda, lo sabe conmigo. Lo siguiente que podemos hacer es aplicarlo a promociones. En nuestra tienda podemos tener una única promoción o podemos tener 10 promociones distintas y podemos, si queremos, mostrarle a cada cliente una promoción diferente. Esto pues ayuda bastante. Normalmente lo que se trabaja con las promociones es el segmento que a priori nos va a permitir la mayor venta, que puede ser un 30, 40 o 60% de nuestros clientes, pero se tiene que dejar de lado el precio. Al final hay que tomar una decisión y sacrificar parte de nuestros clientes para poder ofrecer una promoción a un cliente específico. Bueno, y si pudiéramos determinar qué tipo de cliente es y a cada uno de ellos mostrar una promoción distinta, pues seguramente vamos a maximizar los resultados, vamos a maximizar la probabilidad de que alguno de ellos pinche y termine comprando lo que nosotros queremos que compre. Otra posibilidad es mostrar pues, alternativas o mostrar también complementos a lo que se está comprando. Era uno de los ejemplos que estaba poniendo antes. Si llego a esta tienda, me quiero comprar este móvil, pues a priori no sabemos exactamente si lo va a terminar comprando o no y tenemos dos posibilidades. Si lo va a comprar, ofrecerle complementos, ofrecerle accesorios que le puedan interesar, y si no lo va a comprar porque a lo mejor no sabe el modelo que quiere, ofrecerle, como tenéis ahí en la parte vertical, una serie de modelos alternativos en un rango de precios similar de alguna manera y que al final le puedan terminar llamando la acción para que finalice la compra. Y esto podemos aplicarlo, como decía antes, también al retargeting. Podemos intentar captar a un cliente que se ha ido de nuestra tienda de diferentes formas, pero la primera, la que tenemos más a mano en muchos casos, es el email. Está claro que para esto necesitamos que el cliente haya introducido el email, pero lo bueno es que para los clientes que lo introducen luego tenemos unos porcentajes de recuperación bastante altos. En este caso, por ejemplo, es alguien que ha abandonado un carrito de la compra con pues, tres productos y en este carrito, que no ha finalizado, lo que hacemos es mandarle un correo diciendo, mira, te has dejado este carrito a medias, no sé por qué, simplemente a lo mejor estabas en el trabajo, no has tenido tiempo de terminarlo o has tenido cualquier distracción y simplemente lo has dejado a medias. Te mandas el correo, te recuerdo que lo tienes a medias y también te doy una serie de alternativas ahí abajo, porque a lo mejor lo que pasaba era que no estabas muy seguro de que los productos que querías comprar fueran estos. Así que te doy otros que se suelen comprar o que suelen ser alternativas, que en este caso ya decides tú. O vienes y me compras el carrito entero o clicas en uno de ellos y lo añades o creas un carrito nuevo. Volvemos a hacer esto en un primer correo y en un segundo correo. Si al día siguiente vemos que no ha vuelto, a lo mejor hasta hacerle un descuento. Decirle, mira, por ser la primera vez que me dejas un carrito abandonado, lo que hago directamente es que no te cobro el transporte. Vale, al final, como decía antes, yo también no tenemos ningún límite a lo que, bueno, lo que nuestra imaginación nos pudo dar. Cualquier acción que se nos ocurra, como mínimo hay que evaluarla y seguramente probarla para ver el resultado. Pero de la misma forma que podemos hacer un retargeting por correo, podemos hacer también un retargeting en la web. Podemos hacer otro tipo de estrategias que estén relacionadas con contenido. Si alguien se ha dejado un carrito abandonado o simplemente ha pasado por nuestra web, ha visto una serie de productos que no ha terminado comprando, y yo tengo la posibilidad de detectar que está en una web que, bueno, está dentro de mi radar de alguna forma, dentro de esa web le puedo mostrar mis productos. Está fuera de mi tienda, pero yo le estoy mostrando mis productos y estoy otra vez dándole la posibilidad de que vuelva y termine finalizando la compra. Hay diferentes alternativas para hacer esto del retargeting. Ahora se está empezando a aplicar mucho directamente como venta asociada a contenidos, pero nos permite, como decía antes, llegar un poquito más allá de lo que es nuestra web. Nos permite tener otro arma más de venta, aparte de la web y aparte del correo. Y ahora entramos un poco en las herramientas. Hemos visto acciones, las herramientas van a tener mucho que ver, pero van a ser transversales y van a estar ligadas en muchos casos al funnel, como comentábamos antes. En primer caso, vamos a hablar de cómo podemos modificar la apariencia de la tienda para cada cliente en un momento determinado. Y para esto vamos a hablar de dos herramientas distintas. Por un lado, los sistemas de recomendación, que son los que nos permiten determinar qué productos le vamos a mostrar a cada cliente en un momento determinado. Y además, estos sistemas de recomendación, como lo que queremos es vender, evidentemente queremos que el cliente se lleve lo que ha venido a buscar, pero también queremos vender, nos permite ir un poquito más allá y nos permite definir reglas de negocio y unas estrategias que de alguna forma nos den un beneficio extra. Por ejemplo, podríamos mostrar al usuario una serie de productos que le interesan, pero además de los que tenemos más stock. Esto no quiere decir que le vaya a meter solamente lo que tengo mucho stock, sino que, bueno, si le voy a mostrar cuatro productos y el octavo y el noveno son productos que tengo en stock, de los que tengo mucho stock, pues los pongo un poquito más arriba y hago que se le muestre. Y de esta manera le doy lo que él quiere, pero yo también estoy sacando un beneficio. O dicho, también otro ejemplo, si tengo diferentes márgenes con distintos proveedores, pues igual entre dos productos que al usuario le puedan interesar de una forma más o menos similar, le voy a mostrar el producto que me deja más margen. Otra vez, esperando lo que él quiere, pero estoy sacando beneficios un poquito más allá de lo que, si no tuviera este tipo de reglas, podría sacar. Por otro lado, tenemos el behavioral targeting, que, bueno, este nombre es difícil de traducir al castellano, pero al final vienen a ser las típicas campañas que hacemos dentro de nuestra tienda online, automatizarlas y hacerlas diferentes en función del usuario. Lo que os decía antes, por ejemplo, de las promociones. Yo puedo con el behavioral targeting determinar si un cliente es la primera vez que me viene y entonces, pues, al cabo de un rato, pues, si ha llegado a una página y no se mueve, sacarme un pop-up y pedirle el correo. O, por ejemplo, si viene de realizar una búsqueda en Google, hacer una redirección a una página determinada en la que están los productos que se asocian con los términos de la búsqueda en Google, o mandarme a una landing page que me interesa. O si es un cliente que ya ha comprado, solamente a él porque ya ha comprado, igual le hago una promoción exclusiva, una promoción específica. Para que esto, que muchas veces aplicamos, pero que tenemos que aplicar igual para todo el mundo, o a veces ni siquiera podemos hacer, como es el tema de la redirección, se puede hacer de una forma muy sencilla y convierte nuestra tienda en una experiencia completamente distinta para cada uno de los clientes que va a venir. Esto es del lado de cambiar la apariencia. Lo siguiente sería trabajar de alguna manera en el retargeting que comentaba antes. Captar a un cliente o a un usuario visitante que ya ha estado en mi web y que no ha terminado comprando. O que ha terminado comprando, pero que, bueno, de alguna forma le puedo vender algo más. Hablábamos antes del retargeting, por citar algunos nombres, es algo que hace Google o Criteo. Lo que pasa es que, bueno, a veces es un poquito intrusivo, tal y como se plantea, pero supongo que os habrá pasado más de una vez, pasado por una tienda online, y luego empiezan a navegar por otros sitios y que os empiecen a salir anuncios de esa tienda por la que habéis pasado. Bueno, pues este es el retargeting. Lo ideal es llevarlo un poco más allá y no mostrar un anuncio cualquiera, sino mostrar los productos en los que ha tenido interés el usuario. Es decir, algo que no sea muy genérico, sino algo que sea personalizado. Y esto es algo que ya no hace todo el mundo. Y el retargeting por email, lo más conocido es el abandono del carrito. Casi, bueno, en 2012 es algo que ha estado muy, muy caliente, por decirlo así. Pero también tenemos otras técnicas, como hace Amazon, por ejemplo, de me has comprado esto, al día siguiente te envío un correo con productos que están asociados. O has pasado por mi web, pero no has comprado nada, a los 2 días te mando el correo y te recuerdo que has pasado por allí y también te mando una serie de productos que puedan estar relacionados con la compra que tenías. Entonces, repito, para intentar volver a traer a alguien que ha pasado por nuestra web, tenemos posibilidad de hacer retargeting a través de la web o retargeting a través del correo electrónico. Y luego también podemos interactuar con el usuario a nivel personal, teniendo detrás a una persona. Por decir antes que era enviable, bueno, es enviable hacerlo para todos los usuarios cuando tenemos una página que visitan millones de personas al mes. Pero sí hay casos en los que podemos echar una mano a un cliente que se ha quedado pues atascado en un proceso de pago, por ejemplo, o que vemos que está dando muchas vueltas a sus productos y que no se termina de decidir, o bueno, puede haber diferentes situaciones que se pueden detectar y en las que sí puede merecer la pena ponernos en contacto con él y tratar de ayudarle. Tratar de ayudarle o bien a través de un sistema de chat, que quizás es el modo más extendido, o también incluso a través de sistemas de vídeo. Y ahí podemos estar nosotros detrás perfectamente intentando guiarle al usuario o bien mostrarle simplemente un producto, un usuario que no tiene muy claro porque nos dice que la foto no es muy descriptiva del producto que está viendo y entonces no se decide. Puedes coger el almacén si quieres, mostrarle el producto, él no lo va a tocar, pero lo va a tener delante, lo va a ver un poco en 360 y a lo mejor le vas a animar y va a terminar tomando la decisión de realizar la compra. O sea que sí que podemos tener una cierta personalización desde el punto de vista humano, pero repito, eso va a ser en poquitos casos. Y como último grupo de herramientas, tendríamos asistentes virtuales, probadores virtuales, es decir, algo que funciona de manera automática, pero que nos puede ayudar también a tomar la decisión como clientes de la tienda. En el caso de los asistentes virtuales, hay mucha reticencia porque hay que reconocer que los primeros eran bastante malos. No voy a decir nombres, pero hay una famosa tienda de muebles que tiene un asistente virtual que funciona fatal y es algo que ha dado bastante mala fama, pero hay algunos que funcionan ya bastante bien. Lo que hacen básicamente es coger la información dentro de nuestra web y a partir de ahí permitir a un cliente hacer preguntas, incluso guiarle durante la compra de forma automática. El cliente puede llegar a pensar que tiene una persona detrás, aunque realmente no lo tiene. Algunos son tan buenos como para que casi no te des ni cuenta y al final de todo terminan comprando, que te invito otra vez lo que nos interesa. Y en el caso de productos como la moda, donde el problema es que no tenemos la prenda en la mano, no nos la podemos probar y siempre tenemos la posibilidad de comprar y luego devolver, pero esto de devolver sale bastante caro desde el punto de vista de la tienda, pues tenemos la posibilidad de contar con un probador virtual. Me hace una foto, más o menos de mi cuerpo, me pregunta la estatura, la complexión, se hace una composición de cómo soy yo y a partir de ahí puedo coger y elegir diferentes prendas y ver cómo me quedaría. Otra vez, no es lo mismo que mirarte al espejo, pero casi es lo más cercano. Bueno, pues todo esto son herramientas que podemos utilizar, como decía antes, para guiar al usuario en el proceso de compra, guiar a alguien que ha llegado a nuestra web y que seguramente le podemos perder y maximizar la probabilidad de que quede comprando, desde que llega hasta que se va y después recuperándolo. Tendría mucho sentido, y ha puesto antes yo de ejemplos, asociarlo también a estrategias online, a estrategias dentro de una tienda física, si es que la tenemos, y coger y cruzar datos entre lo que el cliente está haciendo en nuestra web y lo que el cliente está haciendo en la tienda. Por ejemplo, que ponía de estas prendas que tenías el número de likes, y a partir de ahí, bueno, pues si me gusta a 5.000 personas, ¿por qué no me va a gustar a mí? Está muy bien, pero estaría mucho mejor todavía llegar a un punto en el que no vas a comprarlo el otro día a recomendar porque tiene 5.000 likes, sino porque tú que tienes este gusto y hay un montón de gente que tiene un gusto similar a ti, habéis hecho el like y entonces a partir de ahí es una prenda que encuentres. O sea, es decir, llegar a un grano mucho más fino que una recomendación basada en lo que todo el mundo quiere, sino basado directamente en lo que tú quieres. Bueno, yo he intentado aprender un poco la presentación porque íbamos con cierto retraso, pero a partir de ahora puedes hacerme las preguntas que muchas gracias. Hola, productos donde el cliente tiene que pensarse un poco más, tiene un precio un poquito más alto y difícil de poder vender, por ejemplo, un sofá. Vender un sofá sin probar, vender un colchón sin probarlo. ¿Qué porcentaje de rechazo puede haber cuando el cliente abandona un carrito? Y en segundo lugar, ¿habéis analizado por qué un cliente puede abandonar un carrito? Cuando tenemos una cuenta que se ha tirado 20 minutos o 3 días dándole vueltas y de repente para un carrito. A ver, hay bastantes estudios sobre el abandono de carritos y depende de cuál leas, varía, pero más o menos en torno al 60 o 70% de los carritos que se crean se terminan abandonando. Luego, dependiendo del sector, puede llegar a ser el 95% de los carritos que se dejan a medias, o puede bajar a un 50 o 40%. O sea, hay mucha dependencia del sector. Como decía antes, para poder recuperar un carrito necesito un correo. Y desde el punto de vista de la tienda, algo que al cliente le resulta intrusivo es que le pidan el correo sin haberse nada. Llega, pero primero que te sales un poco pidiendo el correo y directamente te vas. Y en los 6 tiendas que lo hacen, y hay tiendas que les va bien. Quizás una decisión estratégica que hay que tomar en un momento determinado y luego hay otras alternativas. Puedes coger y pedirle el correo en el momento en el que te mete el primer producto en el carrito. Entonces, a partir de ahí, me preguntas, ¿cuál es el porcentaje de rechazo de la gente cuando le envías el correo? Sí. No, bueno, no tenemos que estar logueado, ¿eh? para tener su correo, pero bueno, me decía, ¿no? El cliente, pues mira, las razones. La primera, por estos estudios que te digo, normalmente es que no es un momento apropiado para comprar. Una de las manías, entre comillas, que tenemos es navegar mucho, o navegar algo en el trabajo, porque se supone que no se debe hacer, pero en el trabajo no terminamos de comprar. Entonces navegas en el trabajo, dices, bueno, creo este carrito, mira a ver si el precio me encaja, a lo mejor me puede interesar, pero luego llego a casa y si no es algo muy urgente, seguramente no voy a terminar la compra, no me voy a acordar, ¿vale? Entonces ese es el primero de los motivos. El segundo, el precio de transporte. Y a mucha gente le sigue tirando para atrás tener que pagar por el transporte y lo que ocurre es que ves un producto, son 70 euros, claro, más barato que la calle, empieza a pasar por pasos. Llego a un punto en el que tengo el precio del producto más el transporte, no sé qué, ya son 80 euros. Ya me sale más caro que en la calle, me sale exactamente igual, decido no comprar. Y esa es la segunda razón que tira bastante para atrás a la hora de que la gente deje un carrito a medias. Y luego hay otras razones que son bastante, bastante más prevenibles. Quizás esas dos son las que más importan y sobre las que de alguna manera se puede actuar. Por eso decía antes, un correo de recordatorio te ayuda si es el primer caso. Un pequeño descuento o un transporte gratis, que en el caso de los sofás sí, tuyo, va a ser un poquito más difícil, seguramente también te va a ayudar a que el cliente tome la decisión de volver. Más allá de eso, pues, por eso tenemos alternativas, a veces simplemente no es lo que él quería. Claro, aquí, una de las cosas que tenemos que tener claro, y más con la política, que es una de las más restrictivas de la Comunidad Europea a nivel de envío de correos y todo eso, el cliente tiene que haber aceptado previamente que le vas a enviar el correo. Si no, ya puedes tener el problema. Entonces, en el momento en el que le pidas el correo, le tienes que notificar que le vas a enviar newsletters, que le puedes enviar un correo de este estilo, o que si hay un problema técnico, le vas a avisar de que ha tenido un problema técnico, lo que sea, lo que necesites, pero se lo tienes que avisar. El rechazo, entonces, si él lo ha aceptado, no es un problema. Bueno, eso. De hecho, lo que hemos hecho muchas veces, y de hecho, el 80% son llamadas. Depende del tráfico que tengas en tu tienda. Mira, yo tengo clientes que tienen al día 5 o 6.000 carretas abandonadas. Ahí sería imposible llamar a la gente. A lo mejor una tienda que tiene un número pequeño de carretas abandonadas sí que le puede funcionar. Aunque sea un producto muy caro y le pueda merecer la pena, sí que le puede funcionar. Pero llamarle a su casa, no, lo primero tiene que ser el teléfono, igual que con el caso del correo. Y si no, no vas a poder. Y en cuanto a lo que dices de tener el teléfono para que la gente te llame, es cierto que una de las cosas que da confianza a un usuario de una tienda online precisamente es que hay una tienda física detrás. Quizá porque aquí en España no estamos acostumbrados a la venta a distancia, en los países nórdicos sí, porque han hecho venta por catálogo toda la vida. En España no, y a la gente en un momento determinado, si no conoce la marca, para hacer la primera compra sí que le puede dar confianza. Pero llamar tú de forma... No, no lo tengo muy claro. Corro lo que puedo, ¿eh? ¿Perdón? Hola, bueno. Yo preguntarte hasta qué punto, porque vuestro sistema a veces puede ser percibido por el cliente como algo invasivo, ¿no? Entonces me imagino que tendréis estudios o habéis hecho cuestionarios a clientes para ver cuál es la línea roja que no se debe cruzar, ¿no? De cuántos emails o no mandar email o que estés navegando en otra página y te aparezca una publicidad de que a veces puede tener la sensación el cliente de que está siendo acosado, ¿no? Entonces, igual que puede tener un beneficio, también puede perjudicar, ¿no? No sé cómo lo tenéis visto eso. Sí, antes vuelvo un poco sobre Jordi, porque ya os he dicho que ha comentado un montón de cosas que tenían que ver con lo que he contado yo. En Internet hay que probarlo todo y ver qué es lo que te funciona a ti, que no tiene por qué ser lo mismo que le funciona al resto. Y en un momento determinado tomar decisiones. Si resulta que en tu caso tienes un porcentaje de clientes a los que no les importa darte el correo y que luego los persigas, pues te merece la pena. Si en tu caso, cuando hagas una prueba, ves que los clientes no les gusta, no vuelven, no se quejan, no dan el correo, lo que sea, pues a lo mejor en tu caso es mejor no hacerles ese seguimiento, no perseguirles de alguna manera. Pero merece la pena probar. Y lo bueno que tenemos en Internet es que si con un tráfico que tampoco tiene que ser muy grande, 100.000 páginas al mes, en uno o dos días ya a lo mejor has tenido una prueba suficiente, a lo mejor me queda poco, ¿no? Pero en poco tiempo puedes tener una prueba suficiente como para poder tomar esa decisión sin que realmente luego afecte a tu negocio. Porque al final, para conseguir esa recurrencia, primero has tenido que captar muchos leads y vas a vivir de captar leads. Entonces, que tengas unos días, unos leads que puedas perder porque no les guste lo que estás haciendo, no pasa demasiado ni nada posibilidad de traer a otros. Pero yo recomiendo siempre lo mismo que él, probar y ver si te funciona. Si no te funciona, entonces ya sabes lo que tienes que hacer y buscar otra información. Hola. Me preguntas, has comentado antes que muchas veces que navegante de un cliente visita tu web, cuando pasa a otra web puede ver los productos que tú le has ofrecido. Eso, ¿tú qué haces? ¿Lo contratas con otra web? Porque si yo me voy de una tienda a justo la tienda de la competencia a buscar una compra y a mí me sale el vestido que me da la tienda de antes. Al final es no lo contratas directamente con la otra web, sino con un intermediario que se encarga de publicidad. Antes hablaba de Criteo, hablaba de Google, que en este caso serían los intermediarios. Entonces, contratas a Criteo, contratas a Google o cualquiera otra de las que pueda haber. Ellos compran espacios publicitarios en webs y si ocurre que un cliente tuyo pasa por una de esas webs que tiene contratado ese espacio publicitario, directamente se le va a mostrar. Vale, la manera de hacer. De arriba, tienes. Hola, María. Hablabas acerca de las herramientas para poder hacer que una página pues, pudiera mostrar distintos productos que pueden ser complementarios a lo que tú has visto en la página. Sí. ¿Eso es aplicable para grandes empresas o también para pequeñas? ¿Esas herramientas dónde se pueden encontrar o son localizables en Internet? Vale. Bueno, lo primero se puede aplicar casi a cualquier tipo de empresa. Digo casi porque al final las recomendaciones se basan, como decía antes, en la actividad que tenga web. Si tienes una tienda con muy poca actividad, no tiene mucho sentido que las utilices. Podemos decir, si quieres, que una tienda a partir de 100.000 páginas vistas al mes, más o menos, podría ser una tienda en la que pueda funcionar bien y en la que tenga sentido. Y sí, bueno, en cuanto a dónde las puedes encontrar, quizá me hago autobombo, porque yo las tengo, pero hay otros cuantos más en el mercado. Luego, si quieres, te puedo comentar un poquito, ¿vale? Pero no, si necesitas un servicio como este, no vas a tener mucha dificultad en encontrarlo. Quizá lo bueno que tiene una empresa como la nuestra, como otras que hay también de la competencia, es que precisamente democratizamos este tipo de servicios. Amazon se lo ha desarrollado ellos. Empresas grandes como Walmart, como Disney o como Carrefour, a lo mejor pueden contratar una empresa muy grande que se lo haga, una empresa muy costosa, pero existen empresas que por un precio razonable te permiten tener este tipo de servicio. Bueno, todo lo que he comentado, no solamente los que podamos hacer nosotros, sino todas las herramientas que he comentado. Por ejemplo, nosotros no hacemos el tipo de chat ni el vídeo, y sí que existen un montón de empresas que te permiten hacerlo por un precio bastante razonable. Muchas gracias por la pregunta. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas?